A veces no es el coraje pelear contra los molinos de viento. A veces es tener el coraje de darme cuenta que esos molinos no los voy a poder combatir y que me están cambiando el rumbo y que me estoy perdiendo, elijo las batallas que quiero perder, que quiero ganar, perdón, y dejo las que yo ya sé que no puedo ganar, pero no porque sea una cuestión de pérdida y ganancia, sino porque sea una cuestión de bienestar interior, porque sea una cuestión de seguridad y de firmeza interior. Claro que nos da rabia cuando escuchamos cosas que son equivocadas. Claro que nos da pena y dolor cuando vemos que se pide, perdón, que se pide paz con violencia. Pero no podemos ir a pagar la violencia con más violencia y no podemos enroscarnos en el dolor y en la tristeza y en la preocupación. Tenemos que avanzar. Y hoy vino el ángel del coraje a decirnos: no te pelees con la vida. Sé corajudo o corajuda para dar cada paso. Sé corajudo para defender tus ideales, para defender tus valores, para defender tus sentimientos, para defenderte, para defender a tus cachorros, para defender tu vida. Pero no seas corajudo desde el enojo. Coraje no es enojo. No es el que grita más fuerte, no es el que rompe más, no es el que insulta más, no es el que agrede más. El que tiene coraje es aquel que sabe lo que tiene que hacer y va tranquilo por el camino, avanzando en ese camino. Y la verdad es que todos los días tenemos que tener coraje para arrancar el día, ¿eh? Porque sabemos que hay muchos desafíos por delante. La diferencia está en arrancarlo con la sonrisa de saber que tus ángeles te van a acompañar, la sonrisa interior y la sonrisa exterior, es decir, tengo fe, respiro profundo y arranco, y voy despacio pero seguro. Tengo el coraje de avanzar aunque esté todo trabado. Tengo el coraje de pedir ayuda cuando la necesito. Y pedir la ayuda a los ángeles también es coraje. El coraje de mantenerme, decir tengo que, así como tenés que tomar agua para hidratar tu cuerpo, como te tenés que bañar para poderte mantener limpio físicamente, tenemos necesidades de estar limpios energética, mental y espiritualmente. ¿Y cómo lo logro? Lo logro simple y sencillamente conectándome con la respiración, conectándome con los ángeles, conectándome con el poder de la capacidad y el poder que me dan unirme a estos seres superiores. Porque voy a insistir cada día de mi vida. Cuando no pedís ayuda a los ángeles, estás enredándote en la maraña de la oscuridad. Estás empezando a desconfiar de tus fuerzas, de las fuerzas de los demás. Siempre estamos dando mucho más poder y más fuerzas a los otros, al mal. Le estás dando más poder a la oscuridad. El miedo, que es una esencia natural del cuerpo y de las personas y de los seres humanos, resulta que se empieza a agrandar y agrandar y agrandar y agrandar. Verdaderamente, tener coraje de decir no, o también tener coraje de decir que sí. Porque muchas veces pensamos que nos vamos a equivocar, que nos vamos a lastimar, que el camino que estamos recorriendo va a terminar mal. ¿Por qué seguimos? ¿Por qué no tenemos el coraje de decir, bueno, a ver, quiero cambiar de camino, quiero desviarme, quiero ir hacia un mundo mejor, quiero desde aquí, desde este paso que voy a dar, para ir a mi trabajo, para ir a mi escuela, para ir a donde me toque aprender o donde me toque enseñar? Yo voy a tener que decir, lo voy a hacer con el coraje que me da la ayuda de los ángeles. Estar en armonía, estar avanzando, pensando en lo que estoy haciendo, es lo que me da el poder, lo que me recupera el poder de mi vida. Tanto que se habla ahora y se malutiliza la palabra empoderar, la verdad es que el único poder está dentro de nuestros corazones y lo tenemos nosotros, ¿eh? Cuando tenemos la mente, el corazón y el cuerpo en orden, es cuando vamos avanzando por la vida haciendo lo correcto. Chicas, no hay, chicas y muchachos, porque hay muchos, no hay otro camino que hacer lo correcto. ¿Y sabes qué pasa cuando vos tenés coraje? Tenés la fuerza para defender tu postura. Tenés la fuerza para decir sí a las cosas que te hacen bien y que hacen bien a los demás. Y tenés fuerza y coraje para hacer los cambios cuando estás equivocado. Y también tenés la fuerza para no pelear. Para no pelearte con las personas que no tienen sentido. Y hay gente que está todo el tiempo provocándote, buscándote a ver por dónde te puede sacar de tu normalidad. Justamente, el que tiene coraje no es el que afronta eso, ¿eh? El que le hace frente y me peleo. No, es el que no acepta el regalo, el que no acepta la conducta de entro en este juego y me lastimo. Si vos vas a entrar en un terreno de espinos, sabés que te vas a pinchar. Bueno, protegete de la mejor manera posible. Si tenés que atravesar sí o sí por ese terreno de espinos, ponete la ropa adecuada. Bueno, el día puede pasarte que haya un terreno de espinos. Si no podés verlos o esquivarlos o dar la vuelta, ponete la ropa adecuada. Y esa ropa adecuada es la oración, es la conexión con tus ángeles. Los que me conocen desde hace más de 20 años ya, y los que me están conociendo ahora, ojalá sepan que yo no soy de hacer oraciones larguísimas. Sí trabajo mucho con ellas, sí hago el rosario de liberación, sí hago el rosario del amor, sí hago los rosarios de sanación, eso sí lo hago. Pero yo digo, en lo cotidiano, en el aquí y el ahora, mi conexión con los ángeles es esto, aquí y ahora. Entonces, hoy, ángel del coraje, dame fuerza. Si estoy en una situación que no me puedo levantar de la silla, que no puedo poner mi mundo en orden, que me siento vencido, que me siento atormentado, ángel del coraje, ven a mí, como quieras, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, con las manos abiertas. Hay un mudra que te saca de la tristeza y del miedo, que es cerrar el pulgar sobre la palma de tu mano y guardar todos los dedos arriba. Es un puño, pero con el pulgar guardado, ¿no? Y decir, ángel del coraje, ven a mí. No hace falta que le hagas la lista de lo que necesitas. Vos necesitas que te acompañe. Vos solo vas eligiendo tus batallas. Vos solo vas eligiendo tu camino. Y de golpe un día te das cuenta que ya no es tan difícil hablar con esa persona que te tira para atrás, que ya no es difícil, no es tan difícil poner límites a situaciones que te complican, ya no es tan difícil decir no, no puedo, o sí, quiero hacer esto, de levantar la mano cuando sabés la respuesta de la pregunta. A veces sabemos la respuesta si no nos animamos, tenemos esa angustia de y no, y si estoy... El coraje, el ángel del coraje, hace que no te equivoques porque te pones en marcha el conocimiento. Y cuando nos equivocamos es porque tenemos que aprender. Es porque ese camino que tenemos que recorrer va a sumar para mí y para mi entorno el día de mañana. El ángel del coraje viene a mí en este instante con pedir su ayuda. Y esto que yo les enseño en los talleres de asociar mudras, que además tienen que ver con la fuerza, que tienen que ver con dejar atrás la ira, la depresión, la amargura, tener coraje, tener fortaleza, es pedir con el cuerpo también. Entonces, si yo sé que cuando cierro mi puño estoy pidiéndole al ángel del coraje, me estoy conectando en un todo. Estoy diciendo fuerza y coraje para seguir adelante, para tomar la decisión correcta, para callar. Muchas veces tengo que tener el coraje para callar. No creas que todo lo que uno dice es porque tiene coraje. A veces callar es mucho más sabio que discutir conflictos inexistentes, pelear, vuelvo a decir, batallas que no existían, ahogarme en ese charco que la verdad lo podía haber evitado. Esto está pasando mucho, hay mucha, pero mucha oscuridad dando vueltas, hay mucha oscuridad instantánea, como digo yo, parece inflamable, ¡pac!, aparece y desaparece y te deja con el sabor amargo de ¿qué pasó? ¿Cómo pasó esto? Pasó porque uno entró, te sacó de tu eje y después No es que te abandonó, te expuso. Entonces no nos expongamos al enojo permanente. No nos expongamos a la lucha equivocada. No hay que luchar, hay que avanzar. Yo no puedo vivir luchando cada día porque termino agotado, cansado, desorientado y muchas veces deprimido. Entonces, si yo tengo el coraje de vivir cada día con la expectativa del mismo día, porque vos no podés vivir hoy con la expectativa de mañana. Vos vas a la facultad o a la escuela. Vamos a empezar por la escuela. Vos vas a la escuela, empezás por primer grado y no podés saltar a quinto o a séptimo. Tenés que pasar por primer grado, tenés que pasar por segundo grado, con sus más, con sus menos. Y así, aunque estés preparado y seas sumamente inteligente, tenés que pasar por todas las posibilidades. Hay gente que te dice, no, pero yo sé tanto que no lo necesito. Bueno, tenés que tener el coraje de convivir y aprender, porque la vivencia de lo cotidiano también es para enseñar y para aprender. Uno no puede llegar hoy a dentro de 5 años, no vas a poder, únicamente que te tomes la cápsula del tiempo, ¿no? Que eso es una fantasía. Aquí en la realidad lo único que te puedes tomar es el taxi, el colectivo, el subte, el auto, la bicicleta o tus propias piernas. No podés tomarte la cápsula del tiempo. Entonces el coraje hace eso, hace que vos digas, a ver, ángel del coraje, ayúdame a afrontar esto, el día a día, el aquí y ahora, el momento indicado. Nosotros estamos en el 47899014, unos minutos más antes de dar los ángeles y los mensajes. Y yo te quiero decir esto, cuando vos tenés coraje, hay mucha gente que me dice, pero ¿qué es lo que me envidian? Eso, el coraje, la fortaleza, la certeza, la claridad, esta conexión con los ángeles. Pero si ellos también lo pueden tener, claro que sí. Y seguramente que se lo podés decir vos, pueden estar escuchando este programa y pueden, pero no quieren o no saben o no les interesa o no ven el mismo camino. Hay que aprender eso. Yo transito por el camino que veo y trato de iluminar a mis costados, atrás y adelante. Ahora, ¿puedo obligar a los demás a que hagan lo que yo digo, lo que yo creo, lo que yo pienso, por muy correcto que sea? No debo ni puedo. Por algo Dios nos dio el libre albedrío. Lo que yo puedo trabajar es con esto, con mi trabajo cotidiano, para mostrar que es mejor pedirle ayuda al ángel del coraje, en este caso, y avanzar por el camino, llevando luz, trayendo luz, y no aceptando el juego del otro. Creo que lo he contado no sé qué cantidad de veces, pero para mí es un ejemplo, el cuento del samurái. Ese samurái que tenía tantos alumnos y le estaba explicando a todos cómo defenderse y cómo trabajar con sus espadas. Y un día lo viene a desafiar otro samurái que andaba por los pueblos y que ganaba todas las batallas y que mataba a todos los sabios y a todos los que sabían. Entonces viene y lo desafía en la plaza y él acepta el desafío. Entonces está en la plaza, parado, con su espada, y el otro lo insulta, va, viene, se acerca, lo amenaza, lo sigue insultando, lo sigue provocando, y él estaba concentrado con su espada en defensa, no en ataque. Y el otro lo atacaba, pero no movía su espada. Era de palabra, era de actitud, hasta que se termina cansando, pega media vuelta, envaina su espada y se va. Claro, los alumnos que habían ido a aprender de cómo él vencía a ese otro, le decían, pero ¿cómo, maestro? Usted no se defendió. ¿Cómo lo dejó que lo insultara de esa manera? ¿Por qué no lo atacó? Y él le contesta humildemente, si vos me traes un regalo y yo no lo acepto, ¿de quién es el regalo? Mío. Si yo no acepto los insultos, el maltrato del otro, ¿de quién es el regalo? Del otro. Y la mejor aprendizaje que tuvieron esos alumnos ese día fue que su maestro no entraba en una guerra y una batalla de palabras. Él estaba para defenderse, no para atacar. A lo mejor hoy te tenés que dar cuenta que a vos lo que te conviene en la vida es estar firme en tus pensamientos, ir paso a paso. No te pelees con el que piensa distinto. No quieras demostrarle lo que no podés. Seguí tu camino. Si esa persona tiene valores, te va a acompañar un tramo a ver qué raro bicho sos. ¿Por qué pensás así? Siempre te van a tratar de hacer cambiar de idea. Seguí tus valores. Los valores no pertenecen a ningún partido político. No pertenecen a ninguna religión. No pertenecen a ningún iluminado. Los valores son un medio de vida de cada uno de nosotros. Y hoy el ángel del coraje viene a decirte eso. Viene a decirte, vengo a acompañarte para que defiendas tus valores, para que avances en lo cotidiano, para que puedas avanzar en esos miedos que no te dejan crecer. A veces damos vuelta porque creemos que no vamos a poder. Bueno, el ángel del coraje te ayuda a que sí puedas, a que sí des lo mejor de vos, a que cada emprendimiento, en que cada momento, en que cada situación sea la mejor. Hoy es tiempo de coraje, es tiempo de sabiduría, es tiempo de reconciliación con uno mismo, es tiempo de trabajar para seguir adelante. Si a vos el ángel del coraje te asiste, vas a encontrar el camino correcto, cada paso que des. Acordate siempre, no estás solo. Aunque estés en la más profunda de la soledad, con solo un pensamiento, con solo una palabra, con solo una conexión con tus ángeles, te rescatan. Acordate, ángel de Dios, rescatame, ángel de la guarda, rescatame, arcángel Miguel, el que sepas, el que quieras, el que sientas que necesitas. Hoy vino el ángel del coraje. El coraje te lleva a la sabiduría. El coraje te lleva a la armonía. El coraje te lleva a dar paso a paso por el camino correcto. Y cuando estamos bien, cuando estamos confiados, caminamos en el ritmo correcto. Vienen los bebés cuando empiezan, que dan el primer paso y tambalean y se caen y vuelven a empezar y vuelven hasta que un día se ponen de pie, se tambalean, pero siguen caminando y ya después corren. Bueno, eso pasa cuando nosotros estamos confiados de cuál es el mecanismo para caminar. Bueno, cuando estás confiado, ¿cuál es el mecanismo para vivir? Vas a pasos firmes, seguros, intensos, por el camino correcto. Bueno, voy a dar los ángeles y los mensajes a los llamados que hemos recibido. Y para Lucy de Pilar le sale el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para Silvia de Mataderos, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. El mensaje está en la página 209. Para Rosa de Almirante Brown, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, cada día que dejes pasar no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Erika, de Parque de los Patricios, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Rosa, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo. Camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Para Alejandro de Flores, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala. Sé plena. Para Juana, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy, traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena, se concretará este pedido. Sigue con fe, todo se logrará. Y para todos los que están escuchando el programa ahora, en vivo, aquí va el ángel y el mensaje para ustedes. El ángel de la perseverancia, y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Y para todos los que van a escuchar este programa en otro momento grabado, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar, en programas de radio, ya sea en Luz de Ángeles, o ya sea en Facebook, en Cristina del Solar, la que tiene el angelito rosa, que tiene mucha luz, aquí va, este mensaje es para vos. Él te dice, perdón, el ángel de la templanza, y él te dice, aquí estoy, no te quedes en los proyectos, estás para los logros, tienes fe, coraje y sabiduría, aplícalos, estás en el momento indicado. Todos estamos en el momento indicado para dar ese paso de la mano del ángel del coraje. Todos podemos salir de lo que estés haciendo ahora, que sientas que estás girando en redondo y no podés. Ahí va el ángel del coraje que te ilumine. Ahí va. Dale lugar en tu vida. Pedile. Y si no tenés nada que pedir, agradeceles. Les mando un beso enorme. Nos encontramos aquí, Dios mediante, el martes, después de la doctora Elba Garber, con quien ya llevamos 15 años confirmados en el aire y vamos por muchos más. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud.